Bueno, en principio, en el día de ayer, ustedes recordarán que a fines de julio, la Defensoría del Pueblo, a través de un derrame de hidrocarburos que se produjo en alrededores de ayer, hemos interpuesto dos querellas penales a favor, bueno, justamente de deslindar la responsabilidad en relación al hecho que bueno, provocó esta presunta contaminación. Digo presunta porque hasta que la justicia no claro, determine, bueno, que hay pruebas suficientes, bueno, tenemos que hablar en estos términos. Sin perjuicio de eso, había una medida mucho más jugada, que era realizar un amparo a pedido de los vecinos para provocar el cese de la actividad. Es en este sentido que, bueno, hubo relevamientos por más de 10 días por parte de nuestro organismo de control, porque generalmente ustedes saben que la Defensoría tiene siempre, digamos, un procedimiento administrativo a través de sus pedidos de informe. Pero como se encontraron elementos tan contundentes, se llegó a la posibilidad de saltear directamente esta instancia para poder acudir a la justicia. Uh-huh. En el día de ayer hemos tenido una audiencia donde, previo a todo esto, un camino recorrido respecto, por ejemplo, de la falta de legitimación de la Defensoría del Pueblo que planteaba la Fiscalía de Estado, donde la jueza remarcó nuestro carácter unívoco y firme en relación a nuestra capacidad de representar a los vecinos en una causa como esta. También quiero contarles, Pato, que es la primera vez que se da un caso en la justicia de este tenor, debido a que es la primera vez que, o por lo menos lo que han estudiado nuestro equipo de trabajo aquí en el Alto Valle, es, bueno, en relación a que es la primera vez que se instala la actividad hidrocarburífera en una zona urbana y periurbana. Claro. Lo cual esto significa que se está directamente conviviendo, o no conviviendo, mejor dicho, con la actividad cotidiana de los vecinos en una zona donde la principal actividad hasta el momento había sido la fruticultura. Exacto. Distinto es realizar estas actividades extractivas a cielo abierto que en este lugar concreto donde, bueno, al tratarse de un valle, ustedes saben que todos los venteos denunciados por los vecinos y demás, estimamos que quedan cajoneados, entre comillas, dentro de esta meseta y esta este dibujo geográfico, con lo cual, bueno, sumado a los problemas respiratorios que esta situación ha provocado, tenemos que hablar de que la jueza ha podido ampliar el espectro a probar el verdadero impacto ambiental en general. Uh-huh. Significa no solo, como decía Isur en el día de ayer, hacia el derrame en sí, porque esto fue en una laguna, aparentemente estaría saneada. Se han presentado distintas pruebas por parte de la empresa, pero no obstante, obviamente se contesta con los testimonios que ha ofrecido la Defensoría del Pueblo respecto de los vecinos, donde se habla también de las vibraciones que han provocado roturas en las viviendas, uh-huh. Bueno, ruidos molestos, la verdad que un panorama que ha también repercutido en dolores de oídos y este ronronear de las maquinarias constantes en las cabezas de los vecinos, más allá de que quizás viajan a otros lugares del valle y siguen sintiendo cómo trabajan las máquinas. Te quiero comentar que el día martes pasado, cuando nos apersonamos en el lugar por algunas consultas concretas de los vecinos en particular, que tenían que ver con alguna especie de contrato o de acuerdo marco que había ofrecido ISUR a través de una especie de compensación económica, donde, bueno, había algunas cláusulas, y esto lo digo porque lo tuve a la vista, donde se pedía confidencialidad, donde se hablaba de la posibilidad de no reclamar posteriormente por este daño. Uh-huh. Digo, todo esto provocó el asesoramiento externo de la Defensoría y explicar un poco la estrategia que se iba a seguir en la audiencia. Por suerte, con óptimos resultados, se ha hecho lugar, como te decía, al sí. impacto ambiental en general, y el día 30 de noviembre a las 9 horas vamos a tener una inspección ocular. Entre tanto van a ir trabajando los peritos, porque ISUR ha solicitado también un peritaje de un especialista en petróleo, un ingeniero en petróleo, pero la Defensoría ha acotado que quiere un especialista en petróleo, pero en el área del medio ambiente, que es muy diferente. Uh-huh. Con lo cual, bueno, nuevamente la cosa hizo lugar a nuestro pedido. Ha escuchado los desgarradores testimonios de cuatro testigos en el día de ayer, donde realmente tiene constancia de las consecuencias de convivir con una actividad extractiva en una zona donde, bueno, es muy difícil lidiar con problemas respiratorios, con distintas cuestiones que afectan directamente la salud de los vecinos. Es decir, la Defensoría siempre ha aclarado que no está en contra de la actividad hidrocarburífera, pero sí creemos que no se puede dar la convivencia sin afectar la primera sobre la segunda, con lo cual, bueno, lo que queremos es mejorar las condiciones de trabajo de los vecinos, porque evidentemente los controles han sido escasos o nulos, y esto lo digo porque en reiteradas oportunidades hemos notado la ausencia de acompañamiento de los organismos de aplicación, que son la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Energía, hacia los vecinos. Por ejemplo, otro de los puntos importantes, Pato, no me quiero olvidar, es que desde nuestro organismo de control se ha señalado la falta de un protocolo de actuación y de un plan de contingencia. ¿Esto qué significa? Que ante un suceso de estos, donde hay pruebas de que hasta los operarios mismos han salido corriendo cuando se produjo el rocío de spray de hidrocarburos, por ejemplo, por darte alguno de los ejemplos, porque después, sobre llovido mojado, digo, hubo una rotura de un caño maestro donde costó que la misma empresa reconociera que había sido de su autoría. Acto seguido, el 1 de septiembre, dijo, porque no fue hace mucho, también se provoca la rotura de una fibra óptica. Todo esto ha sido adjuntado al expediente y, bueno, por el momento van a trabajar los peritos. Se va a solicitar también a la Universidad Nacional de Comahue si hay alguna especialización en ingeniería en petróleo, pero en el área de medio ambiente, recalco, para realizar un dictamen también sobre el impacto genérico, es decir, no solo por el rocío y el spray que puede llegar a estar saneado, y esperemos que así sea, pero bueno, no podemos dejar de olvidar estos otros efectos que son mucho más nocivos y que ponen en riesgo o pondrían en riesgo a la comunidad en convivencia con esta actividad. Faltan controles, faltan multas de un monto mucho más superior, porque evidentemente o la empresa tiene suficiente dinero para pagarlas o, bueno, realmente hay que aumentar estos montos. Con lo cual, bueno, en el día de ayer, es lo que notábamos, se habló también por parte de la Defensoría, porque dicen que las muestras de agua dan bien por parte de la empresa, y la Defensoría dijo que quiere también un estudio sobre todo el entorno o el ecosistema, es decir, sobre el impacto de los seres vivos, donde entrarían también los seres humanos, por supuesto. Nadina, estaba pensando, el plan de emergencia que ustedes hacen mención es el que tiene, por ejemplo, las estaciones de servicio, ¿no? Para situaciones de derrame o situaciones de explosión. Vamos, sí, bueno, una cosa en parecida. Este caso, Pato, estimo que debe ser mucho más amplio. Seguro, ¿verdad? Seguro. Se entiende justamente cuál es la postura de nuestro organismo de control, tiene que ver con realizar correctamente una actividad que ya de por sí está instalada en un lugar bastante... digo, que genera dudas, riesgoso por la actividad. Digo, estamos a muy pocos metros del cauce principal del río. Recordarán que hace poco hemos presentado también una querella penal, con lo cual, bueno, la idea es cuidar nuestros recursos naturales y no provocar efectos nocivos sobre toda la comunidad. Seguro, de eso se trata. Especialmente en el Alto Valle, que es la zona más poblada de la... Ahora, Nadina, ¿esta explotación está dentro del ejido urbano o fuera del ejido urbano? Periurbana es la zona, porque no es en la ciudad de Allen específicamente, pero estamos en un área donde hay muchos barrios, te los menciono rápidamente: Rico, Costa Este, Costa Oeste, Costa Blanco, Calle Sierra 10, digo, se puede calificar como periurbana porque es la zona de chacras, pero han crecido tanto estos barrios que podría tomarse como cuasi urbana, nada más. Digamos, las plantaciones de manzanas, peras y demás, conviviendo en toda esta cuestión. Claro, claro, porque así como hay un código urbano que establece qué se puede hacer, qué se puede construir en determinados lugares de una ciudad, qué se puede hacer, los lugares de parques, los lugares que no, ¿no debiera estar también regulada esta zona periurbana, digo, porque es un peligro latente para la gente, ¿no? Bueno, es lo que la jueza también ha solicitado al municipio de Allen, que también explique cuáles son las medidas previstas para, bueno, casos como este. Y no olvidemos, Pato, te voy a dar algún dato que seguramente deben tener, pero para recordar, se ha licitado también el área de Villa Regina y de Chelforó, con lo cual digo, es un momento oportuno para tomar medidas para toda la zona. Ya te digo, no estamos en contra del desarrollo de la actividad, pero sí que se haga de manera correcta. Y en eso es intransigente la Defensoría, las pruebas recabadas, que realmente están, o estarían, mejor dicho, provocando algún efecto de los vecinos. Obviamente en todo este proceso se va a deslindar si evidentemente está posible contaminación, se trata a través de las empresas o no. En caso negativo, ojalá que así sea, porque quiere decir que hay otros factores que están incidiendo en la salud de los vecinos. Pero en caso positivo, rápidamente se deben tomar las medidas para, justamente evitar estas situaciones. ¿Cómo sigue esto, Nadine? ¿Hay un nuevo encuentro, una convocatoria? El próximo 30 de noviembre vamos a estar también en la inspección nuclear. Ya van a estar los resultados de los peritajes, estimamos. No lo puedo decir porque, bueno, lo determinará la justicia. Pero, expectantes en esto, que presentar precedentes en Río Negro respecto de los contralores hacia una actividad que, en este caso concreto, está conviviendo con la fruticultura y la vida de los vecinos.